del desayuno de los tontos, Leisa Gervino. But when I see you, it's all I remember. Yeah, you make me wanna surrender. Damn your eyes. Como les comentaba hace un ratito, ayer fue la marcha del 8M en conmemoración al Día de la Mujer, pero más allá de eso, voy a retomar que Jorge recién dijo un terremoto. Esto fue lo de ayer, un temblor de la tierra, era el llamado Hagamos Temblar la Tierra. La verdad que acá en Río Tercero fue muy emocionante porque hubo muchas chicas, jóvenes sobre todo, que se sumaron, y una cosa que también me llamó la atención, que había un grupito de dos o tres chicas que escuché yo que decían que ellos, por ejemplo, no eran, no estaban a favor del aborto, pero sin embargo se habían sumado a la marcha por el tema del ni una menos, sí, por el tema de los femicidios en Argentina y en el mundo en realidad, y el tema de la violencia y la falta de derechos o la desigualdad de derechos de las mujeres en nuestro país. La verdad que muy conmovida. Voy a leer un pedacito de una revista que me dio Fer, una fiel oyente nuestra, que la encontré en la marcha ayer. Las mujeres tenemos un gran desafío este 8 de marzo. La tierra tiene que temblar en el país y en todo el mundo. Nuestro grito ya no se puede acallar. Nuestras demandas ya no se pueden esperar. Peleamos por un paro efectivo de las centrales sindicales para que todos seamos millones en Córdoba y en todo el país. Y quiero leer también un poco la propuesta de por qué paramos el 8M. Dice que el Estado Nacional destina 11 pesos con 36 centavos por mujer para combatir la violencia machista. El ajuste precariza nuestras existencias, no al ajuste. Una mujer debe trabajar 419 días para ganar lo mismo que un varón en 365 días. Brecha salarial. El 98% de las transexuales, transgéneros y travestis no tienen un trabajo formal. Cupo laboral trans. En lo que va del 2019, 14 travestis fueron asesinadas. El promedio de vida es de 35 años. Contra el genocidio travesti trans. Obligar a una niña a parir es tortura. Cesárea no es ile. Cada año 500.000 personas gestantes abortamos de manera clandestina. Aborto legal ya. El lugar más inseguro para las mujeres es nuestra casa. En 2018, el 62% de los femicidios fueron en el hogar. Vivas nos queremos. En Argentina, una mujer es asesinada por ser mujer cada 34 horas. Paren de matarnos. La verdad que cada mensaje se me hace la piel de gallina, porque, y sobre todo en el tema de femicidios, quiero contarles que en lo que va del año, en realidad hasta el 28 de febrero tengo la info, hay ya 45 femicidios conocidos, porque por ahí hay otros que no se suman a esto, y lo impresionante es que el 60% aproximadamente ocurren en un ambiente de la casa. O sea, el 35% lo hace la pareja, un 25% la expareja. O sea, estamos súper desprotegidas, ¿sí? Y es muy importante visibilizar todos estos temas. Bueno, la marcha de ayer, volviendo al tema, nos congregamos en la plaza, dimos una vuelta por el centro y volvimos a la plaza. Las chicas, las nietas de las brujas, fueron las que comandaron esta marcha. Y muy lindos los testimonios, y leyeron un par de estas cosas que yo estuve leyendo recién, muy emocionadas. Había mujeres grandes que acompañaban a esto, y me parece muy importante resaltar que haya acompañamiento de la gente mayor, porque esto, como hablé en otros programas, estamos en un momento bisagra, ¿sí? En un auge que muchos no se animan a acompañar o cuestionan las formas, y yo creo que todas tenemos que estar, o nos tenemos que sentir representadas, porque estamos luchando para que de una vez por todas nuestros derechos sean iguales a los de los hombres. Esta lucha no es nueva, seguramente más adelante, cuando tengamos la comunicación con un profesor del tema, nos va a hablar bien, pero es una lucha que viene de más de 100 años, ¿sí? Que venimos luchando por nuestros derechos laborales, que nuestro salario sea igual. No queremos que nos traten especialmente o que nos traten de forma distinta, sino ni nada más ni nada menos ser iguales, ¿sí? Es eso más o menos. Tendría que ser natural y no lo está haciendo, entonces... Claro, es que no debería a lo mejor llegar al punto de decir igualdad de derechos, porque parece a lo mejor un lema tan atrasado de decir que viene tan anticuado, pero hoy se reivindica y por suerte tenemos la suerte de que muchas mujeres se están empoderando y animando a salir a la calle. Vos resaltás mucho lo de lo juvenil, que me parece muy importante también, pero que a lo mejor mujeres de más alta edad, digamos, que superen los 60 por ahí, también es muy importante, sí, porque justamente han estado en un lugar, me parece a mí, desde mi opinión, a lo mejor muy cerrado, muy, digamos, muy ahí, conservador. Muy conservador, y que hoy día, y que se sientan con la posibilidad de decir, salgo a la calle y a mí me pasó esto, y contar su experiencia, me emociona tanto como a vos, que te veo ahora con los ojos así llenos del aire, Isma, que me hace estremecer la piel, porque sí. no me parece nada justo. Digo, no puede ser que ella esté acá, ojalá lo pudieron ver, y que se sienta esa emoción que tiene Ley a través del micrófono, porque la verdad es que a mí me dejó así. Bueno, gracias. No, y otra cosa a aclarar o resaltar también, que también se lucha por los derechos de los trans y los travestis, que también, o sea, no tienen igualdad. Entonces está bueno que no solo somos las mujeres, sino que también hay otras personas, como los trans, los gays, las lesbianas, los travestis, que no están teniendo los mismos derechos que los hombres, que el macho, digamos, por el sistema patriarcal. Que el heterosis, digamos, de alguna manera. Sí. El desayuno de los tontos. Tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte y